Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista argentino Jorge Dalto en su disco Solo Piano, del año 1983. Thank you. Esta grabación que tenemos en Melopea, que es el único álbum de él de improvisaciones solo al piano, es un álbum que se logró porque él vino en un momento a visitar a su familia y se encontró en Buenos Aires con un gran amigo mío, el contrabajista de jazz Jorge González, el famoso Jorge Negro González, y bueno, se encontraron y en ese momento el Negro González, que ha sido también un músico muy luchador por guardar documentación, grabaciones y producciones, lo convidó a un programa de radio que tenía una vez por semana por las tardes en la Radio Nacional. Bueno, cuando llegaron al programa, había un estudio vacío con un piano y ahí le dijo Jorge, ¿por qué no te tocas algo? Y bueno, Hidalto se tocó en una hora todo lo que escuchas en ese disco terminado. Después esas cintas me las trajo González a Melopea y nosotros la masterizamos, le dimos una sonoridad un poquito más alta, quizá con alguna cosa estética de la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy en día en una grabación, pero lo más extraordinario de esa grabación es la improvisación de este hombre, la espontaneidad, lo que toca ahí es tremendo. Dalto nace el 8 de julio de 1948. Su madre, Porota, era fanática de la ópera, mientras que su padre, Lelo, era bandoneonista y tanguero. Es obvio que su vida estuvo desde el principio completamente rodeada de música. Su primera incursión en ese terreno se produce muy pronto, cuando siendo tan solo un niño, sus padres le ofrecen la oportunidad de estudiar violín de la mano de la educadora Rosita Tagliafico. Pero al poco tiempo decide inclinarse por el que será uno de los grandes amores de su vida, el piano, recibiendo clases de Ángela Luders. Este es un original que se llama Like a Whisper, sería como un suspiro. Thank you. En el año 1958, su familia decide emigrar a Buenos Aires, donde Dalto sigue recibiendo formación. Al poco tiempo, con solo 15 años, empieza a actuar por los nightclubs de la capital argentina, donde comienza a familiarizarse con las tablas. Pasará 7 años tocando, aprendiendo y absorbiendo todos los estilos musicales posibles, desde la clásica hasta la salsa, pasando por el jazz y por los ritmos de Brasil. Al cabo de ese tiempo, toma la decisión de trasladarse a Estados Unidos. Chicago será su primer destino para unirse a un quinteto de música latina. Al poco fundará el Sexteto Interamericano y 2 años después, con su mochila musical repleta de experiencia, decide desembarcar en la capital mundial de la música, Nueva York. Escribí en Francia en el año 1980. Ahí estaba yo trabajando con Tito Puente y el Latin Jazz Ensemble, un septeto. Y por cierto que tiene una anécdota atrás, porque la noche anterior salimos nosotros con los otros compañeros a pasear por París. Y con tanta emoción trasnochamos, celebramos mi cumpleaños. Y al otro día a las 10 de la mañana no sabíamos cómo regresar, porque no sabíamos ni siquiera el nombre del hotel. Y mi compañero, afortunadamente, se acordó que era algo con el globo y, en fin, buscando así, unas horas después llegamos a nuestro hotel. Y una vez en el cuarto, esta melodía se me ocurrió y aquí te la quiero interpretar. Se llama Hotel du Globe. Y es una especie de samba brasilero, por supuesto, pero con mezclas de un poquito de funk y de jazz. En fin, Hotel du Globe. Thank you. fue transitando este camino cancionero que me dediqué a escuchar mucha música relevante y de buen gusto, como nutriente de mi propio quehacer. De tanto escuchar, un bendito día descubrí a un pianista nuestro, argentino, pero en grabaciones junto a George Benson, por allí a mediados de los años 70. Me deslumbró su musicalidad suprema, su virtuosismo técnico, pero mucho más el espíritu angelado que irradiaba en sus participaciones colmadas de expresividad. Indudablemente desplegaba cada nota desde el corazón directo a sus manos, con gran inteligencia emocional. Tocaba con todo su ser al servicio del oyente. Tocaba con toda su mente, su cuerpo y toda su alma. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, la música del pianista argentino Jorge Dalto en su disco Solo Piano, del año 1983. Nueva York era un auténtico hervidero de creatividad durante los años 70 y 80. Pronto, Jorge Dalto comienza a contactar con grupos de jazz latino, como los de Tito Puente y la Orquesta de Machito. En 1975 se presenta con Dizzy Gillespie en su Dizzy Gillespie's Afro-Cuban Mods. Poco después se convierte en miembro del grupo de su compatriota Gato Barbieri y se involucra en el movimiento de jazz fusión, que en esas épocas estaba en pleno apogeo. Fue así que apareció en álbumes con artistas como Flora Purim, Spiro Gyra, Paquito de Rivera o Rubén Blades. Fue en esa época cuando comenzó a grabar sus primeros trabajos en solitario, como Chévere en 1977 o Listen Up en 1978. Este último no será editado hasta casi una década después, tras la muerte de Dalto en 1987. Thank you. Durante los 80, Jorge Dalto fue el líder de la Interamerican Band, en la cual participaba su esposa Adela como vocalista. También fue el pianista y arreglista de The Latin Jazz Percussion Ensemble junto a Tito Puente, Carlos Patato Valdés y el violinista Alfredo de la Fe. En mayo de 1983, Jorge Dalto hace un viaje a Argentina, donde grabará un precioso disco que será editado exclusivamente en dos cassettes con el nombre Jorge Dalto Solo Piano, volumen 1 y 2. 7 años después, Lito Nevia, un emblemático músico y productor argentino, decidió sacarlo a la venta de nuevo, esta vez en CD, a través de la discográfica Melopea Discos. Nevia supo entender que la música de Dalto era un regalo, aunque su mercado fuera escaso, incluso en su propio país. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista argentino Jorge Dalto en su disco Solo Piano, del año 1983. En Solo Piano, Jorge Dalto va desgranando uno a uno los géneros musicales que le interesan, desde el jazz hasta el samba, pasando por el funk, el latin jazz, la fusión y el tango. Otra novedad del disco es que nos permite escuchar su voz presentando 5 de los temas y marcándose alguna divertida anécdota. Como sucede casi siempre tras su muerte en el año 1987, su reconocimiento como un excelente pianista empezó a crecer y no ha parado de hacerlo desde entonces. Pero Dalto ya no estaba entre nosotros para recoger los frutos de su impresionante trabajo. Una auténtica pena. Hola amigos de Bajo Fondo Radio Club. Les habla Carlos Dalto, ingeniero y bandoneonista. Soy oriundo de Saladillo, una ciudad vecina a Roque Pérez, la ciudad natal de Jorge Dalto. Hace muchos años en mi pueblo un pianista amigo me preguntó si había escuchado a un talentoso pianista llamado Jorge Dalto y si teníamos algún parentesco. Por aquel tiempo Jorge ya vivía en Estados Unidos. Esa fue en verdad la primera vez que supe de Jorge. Su música, en verdad, la he conocido mucho tiempo después, cuando lamentablemente Jorge ya había partido. La trayectoria de Jorge ha sido un hito en la música del Latin Jazz. Ha sido un pionero del género destinado a perdurar. Su extraordinaria performance junto a grandes músicos de su época habla por sí sola. Uno siempre tiene a mano a Tito Puente, Patato Valdés, Paquito de Rivera, Gato Barbieri y por supuesto George Benson. Pero fueron muchos los músicos notables con los cuales compartía Jorge su música y talento. Además, pienso que esa sinergia que generaron entre el jazz y la música latina ha sido muy inspiradora para las generaciones de músicos que vinieron después. Sin duda, Jorge ha dejado un legado de gran valor, que poco a poco se va conociendo y difundiendo, especialmente acá en Argentina, donde, a mi modesto entender, no ha sido debidamente reconocido todavía. Una anécdota familiar. Mi hijo Agustín, que tiene hoy 15 años, está dando sus primeros pasos en la música y con el piano, y en verdad me emociona verlo buscando registros y videos de Jorge para que los veamos y escuchemos juntos. Gracias, Jorge, por este regalo que trasciende y trascenderá siempre tu partida. Feliz cumpleaños, Jorge. Este tema se llama A María Cervantes. También es conocido por el título de Noro Morales, porque el gran pianista cubano, fallecido hace muchos años, de nombre Noro Morales, lo compuso. Me gustaría interpretarlo para ustedes a la manera en la cual lo toco yo actualmente en Nueva York con mi grupo, pero lógicamente en esta oportunidad voy a carecer de las tumbadoras, las timbaletas y todos los instrumentos de percusión. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Solo Piano, volumen 1, que el pianista argentino Jorge Dalto grabó en solitario en 1983 en Buenos Aires. Los audios con las voces de Lito Nevia, Chani Suárez y Juan Carlos Dalto fueron extractados del programa radial Bajo Fondo Radio Club, emitido por la Javeriana Estéreo Cali de Colombia. Dedicamos el programa a la pobre paica que ha tenido la gente rechiflada. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, Rafa. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.